sombras del camino azul. ¿Dónde están? Yo las comparo con cipreses que vi solo en sueños. Y las muñecas tan sangrantes están de llorar. Yo te amo tanto que no puedo despertarme sin amar. Y te amo tanto que no puedo despertarme sin amar. Y te amo tanto que no puedo despertarme sin amar. Primavera Amarilla, de Juan Ramón Jiménez. Abril venía, lleno todo de flores amarillas. Amarillo el arroyo, amarillo el vallado, la colina, el cementerio de los niños, el huerto aquel donde el amor vivía. El sol ungía de amarillo el mundo con sus luces caídas. ¡Ay! Por los lirios áureos, el agua de oro, tibia, las amarillas mariposas sobre las rosas amarillas. Guirnaldas amarillas escalaban los árboles. El día era una gracia perfumada de oro en un dorado despertar de vida. Entre los huesos de los muertos, abría Dios sus manos amarillas. Frank Zappa y Don't Eat the Yellow Snow. No comas la nieve amarilla. Dreamed I was an Eskimo. Frozen wind began to blow. Under my boots and around my toes. Frost that bit the ground below. Was 100 degrees below zero. And my mama cried. And my mama cried. Your money, don't go to the show. Well, I turned around and I said, ho, ho. Well, I turned around and I said, ho, ho. Well, I turned around and I said, ho, ho. And the northern lights commenced to glow. And she said, a tear in her eye. Watch out where the huskies go, don't you eat that yellow snow. Watch out where the huskies go, don't you eat that yellow snow. Ah. Orejas al Universo presenta las clases de cocina de Don Orejudo, hoy con el amarillo limón. ¿Cómo hacer un zumo de limón? El limón es un fruto cítrico que tiene muchas propiedades curativas. Contiene muchas vitaminas, es un gran eliminador de toxinas y un poderoso bactericida. En especial contiene vitamina C en abundancia que refuerza las defensas del organismo para evitar enfermedades. Consumir el limón en forma de zumo es muy recomendable para la salud y además es muy refrescante. Los ingredientes que necesitarás son limones, azúcar y agua fría. Puedes extraer el zumo de limón de dos maneras, con un exprimidor manual o con uno eléctrico. Si tienes uno manual, corta el limón al medio y coloca una mitad sobre el exprimidor. Luego, gira la prensa para presionar el limón y así exprimir su zumo que caerá en el recipiente. Si tienes uno eléctrico, también corta el limón al medio y presiona una mitad sobre el exprimidor para que este gire y de esta manera se extraiga el zumo. Como el zumo del limón es muy ácido, debes diluirlo con agua y agregarle azúcar a tu gusto. Para un vaso, calcula el zumo de un limón y el resto de agua. Luego, la cantidad de azúcar que desees y listo. Angus y Julia Stone en Yellow Brick Road, camino de adoquines amarillos. Sweet Mary Jane, won't you lay me down? Lost my heart in California, lost my shot me down with a revolver, got me high. Then a heart of gold came on the stereo, Mr. Young made me cry. And all the colors of the rainbow fell in. whole brick row. I lost my mind long ago, down that yellow brick row. Y vamos a una pausa con Raúl Porchetto en Amarillos de la Avenida.